Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Hola, hola, hola, buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron esa semana? Ya estamos en un nuevo programa, el número 55. Ya estamos en vivo. Esto es Radio City 104.1 desde Neuquén Capital. Mi nombre es Gabriel y esto es Music Cars. Sintoniza 104.1 Radio City. Vamos con nuestro medio de comunicación, ya está habilitado, ya tenemos varios mensajes. El WhatsApp es el 299-428-4328. Hoy tenemos un super sorteo, es super sorteo previo Día de la Madre. Tabla de picada, la leña y una docena de churros. Sí, sí, para el desayuno, para el almuerzo. La tabla es impresionante, impresionante. 299-428-4328. Manda tu nombre y DNI. Online estamos en el www.radiocitynqn.com y también te puedo dejar la aplicación, nuestra aplicación exclusiva de Radio City. Entra al Play Store, busca Radio City Neuquén y te la descargas. Hermosa mañana tenemos acá en Neuquén, totalmente despejado. Vamos a reiterar el WhatsApp para que mandes nombre, DNI, nos mandes un saludo, un audio, desde donde nos escuchás, al 299-428-4328. Vamos a arrancar con un clásico, me dice el musicalizador, con Blondie. Llámame, call me. Bueno, ustedes manden mensaje, no me llamen porque no lo vamos a poder atender, Vamos a arrancar esta mañana, ya son casi 10:10, Vamos con todo en esta previa Día de la Madre. Vamos. Bye. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y 13 de esta mañana, de este sábado 16 de octubre, en esta previa, en esta gran previa que tenemos, un sorteo espectacular en esta mañana, previa Día de la Madre. Páseme qué vamos a tener, así le comento, porque tenemos, primero, de la gente de Mercados de Sabores, ¿sí? Gracias a José y a Caro que se reportaron. Bueno, vamos a comentar qué es lo que tenemos. Vamos a tener, acá tenemos una tabla para dos con variedad de quesos y fiambres, más dos cervezas a elección. Atentos ahí, los cerveceros son Honey, Scotch o IPA, más dos shots de frutos rojos. O sea que quedás bomba con esto, espectacular. Tenés comida, bebida y postre. Espectacular, la gente de Mercados de Sabores, por favor, lo buscan en Instagram, en Facebook, lo siguen. Tienen cosas riquísimas, riquísimas. Están acá cerquita, en el centro, ahí, República de Italia. Vamos a buscar bien la dirección, ahí, de ese mega supermercado que están a dos cuadritas. También vamos a tener, como siempre, los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés. Gracias, Nico, presente cada sábado. Vamos a aclarar los premios, tanto la tabla de picadas como lo que voy a decir ahora, que es una docena de churros de Bardas del Neuquén. Lo tienen que retirar hoy sí o sí, de 17 a 20. Después vamos a ver, cuando hagamos el sorteo, quienes ganen. Bueno, le vamos a dar la dirección, por dónde pasan, con quienes se comunican, pero hoy sí o sí. La leña la pueden retirar hoy, mañana, en la semana, cuando ustedes quieran. ¿Y a dónde tenés que mandar tu nombre y DNI? Al WhatsApp, claro, al 299-428-4328. Mandás un mensaje con un saludo, con tu nombre, DNI, de dónde nos escuchás, qué estás haciendo este fin de semana. Vamos a tener un programón, y vamos a hablar, algo que me venían solicitando hace tiempo, de cómo leer un neumático, algo especial para cuando tenés que cambiar, cuando tenés que renovar las cubiertas de tu auto, cómo saber leerlo, cuál es el indicado. Bueno, todos esos numeritos que tiene alrededor, viste, cuando lo ves de frente, esto que es, decís vos, bueno, yo en algún momento tampoco lo sabía. Tratamos de aprender un poco, trabajamos unos años en un local, así que tuvimos la suerte de hacer algunos cursos. Hoy vamos a estar hablando de eso. También estuvimos hace pocos días con Marcelo de Álvarez Neumáticos, que comentó, yo estuve hace varios años en el rubro, bueno, hay un par de cosas nuevas, así que estuvimos poniéndonos a tonos, así podemos pasarle toda la info referida a este tema. Si nos queda algo de tiempo, vamos a hablar algo de actualidad del automóvil también, Así que dijimos, tenemos la tabla de picada con cerveza y postre, los 20 kilos de leña, la tabla es de Mercado de Sabores, los 20 kilos de leña de Leñiberi y la docena de churros de Bardas del Neuquén. Al 299-428-4328 manda tu nombre y DNI para participar. Y me dice acá el operador que hay muchos mensajes, así que vamos a ver todos los mensajes que nos llegaron ya, Ya. ¿Quiénes tenemos acá? Audio. Mira. Vamos a ver, actualícelo, por favor. Así mandamos. Hola, Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Buen sábado para vos, ¿cómo arrancamos? ¿Qué tal es tu semana? ¿Todo bien? ¿Mucho laburo? Acá estamos, hoy día sábado, no hay carrera de Fórmula 1, pero vamos a, como siempre, estar muy atentos al programa, a toda la info, toda la música. Hoy estamos acá por vacunar al pequeño más grande, así que estamos haciendo fila y bueno, vamos a escuchar mientras, como no puede ser de otra manera, City y Music Cars. Que tengas una gran mañana, saludos. Javier, el primero de la mañana, que nos comenta ahí que está haciendo la cola para vacunar al niño. Y también me dice, hoy hay súper sorteo, así que me anoto Javier con el 503, uno de los primeros anotados, Me dice que había salido, por eso nos quedamos en silencio, que había salido un poco medio con interferencia el audio de Javi. Bueno, vamos a pasarlo nuevamente, por favor. A ver, ahora sí, bueno, por favor, a ver qué es lo que está haciendo. Despiértese. Vamos. A ver, Javi. Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás? Buen sábado para vos, ¿cómo arrancamos? ¿Qué tal es tu semana? ¿Todo bien? ¿Mucho laburo? Acá estamos, hoy día sábado, no hay carrera de Fórmula 1, pero vamos a, como siempre, estar muy atentos al programa, a toda la info, toda la música. Hoy estamos acá por vacunar al pequeño más grande, así que estamos haciendo fila y bueno, vamos a escuchar mientras, como no puede ser de otra manera, City y Music Cars. Que tengas una gran mañana, saludos. Bueno, ahora sí, ahí pasaba Javier, entonces lo volvimos a pasar porque había salido con interferencia, ahí lo volvimos a pasar y lo anotamos porque después me mandó un mensajito con el 503 para el sorteo que tenemos hoy. Ahora nos llega otro audio, este viene de lejos, me parece que hoy está de festejo este muchacho, vamos a escucharlo, a ver Marcelito, ¿qué nos dice? Gaby querido, ¿cómo andás papá? ¿Todo bien? Acá por empezar a pedalear, hoy sí voy a pedalear, hoy me toca pedalear, hoy el día acompaña, así que vamos a comenzar la pedaleada, y nada, ya fui a trotar, así que voy a seguir con la rutina, el día acompaña. Bueno, estoy un poquito más viejo, Gaby, hoy hago 51 pirulos, así que algún temita que me dediques, ya conoces mis gustos, o si no en el bloque nacional me pones una de estas dos, el extraño de pelo largo, por los enanitos verdes, que ya hace años que no, algo que yo ya ni sé lo que es eso, el pelo, el quincho se me fue hace años, o tarado de cumpleaños de Gil, o si no lo que vos quieras, está bien para mí. Un abrazo y en un rato te empiezo a escuchar. Saludos para toda la familia de Music and Cars en este día y por supuesto a todas en el Día de la Madre, que es mañana. Marce, querido, Marce, 51 pirulos, nos pedía ahí el extraño de pelo largo. Búsqueme, que yo sé que a él le gusta y le vamos a hacer un uno por dos. La otra vez estuvimos hablando, ¿se acuerda? De Tom Petty, bueno, que hay una versión, y esto no me lo había comentado Romix hace un tiempo, bueno, hay una versión que está de él, de un tema legendario, podemos decir, y también lo canta Charly García. Le vamos a pasar esos dos. Y bueno, en el bloque nacional ahí vamos, búsqueme también el extraño pelo largo, sí, tenemos hasta la una, tenemos tiempo de pasar, por favor, sí. Tenemos más mensajes buenos. ¿A quién tenemos? A Fletterman, a ver si hoy lo dejaron, si hoy lo dejaron estar, escucharnos, a ver. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, Gaby, buen día Neuquén, buen día país, buen día Miami, resto del mundo, abrazo grande para todos, buena jornada, que sea rock, que suene bien arriba, te alcancé a saludar, Gaby, todavía no me bajo la cameta, seguí jugado al laburo, pero bueno, abrazo para todos, que sea rock, que suene bien arriba. Que sea rock, nos dice Fer, y al yugo, claro, le toca laburar. Complicado escucharnos ahí dentro, dentro de su área laboral. Acá me dice, hola, buen día, saludos a todos. Quiero participar de los sorteos Ramiro 191. ¿Algún tema de Divididos para el bloque nacional? Bueno, se lo pasamos al musicalizador. ¿Tenemos audio también? A ver, por favor, póngalo. Hola, hola, hola, buen día, saludos. Ramiro con el 191, algún temita de Divididos. Saluditos a todos. Bien, ahí se escuchaba de fondo, bien arriba, Ramiro. Entonces ha anotado también con el 191. Tenemos más mensajes, a ver a quién tenemos acá. Omar, a ver. Hola Gaby, querido, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, ya firme escuchando la radio, que tengas un muy buen programa. Y ahí, bien, ahí te envío una foto de lo que logré el fin de semana pasado en el Tiro Federal de Córdoba. Cuarto en la general, en la categoría que tiro, y segundo en senior. Gaby, te mando un abrazo y buen programa. Ahí, nuestras felicitaciones, ahí la fotito del trofeo. Excelente, Omar, excelente. Y se anota también con el 229, lo tenemos anotado. Ah, mirá, a ver, dice, a ver los premios, dice Campeonato Nacional 2021, segundo puesto en senior, como dice él. Y Campeonato Nacional en Córdoba, Argentina, cuarto puesto en la general. Mirá vos, nuestras felicitaciones y de acá de toda la producción también para Omar. Excelente. ¿Y qué más mensajes tenemos acá? Bueno, uno que se arrepintió, me lo borró. ¿A quién tenemos también por acá? A Julio. Julio que nos dice, a ver, nos manda un mensajito. ¿Qué es lo que nos dice? Ah, bueno. Buen día, genio. Anota, dice Miriam 969, anotada. Rafaela 865 y Julio 969 para el sorteo. Nos dice Julito también. ¿Tenemos más audios? Bueno, refresque por favor ese WhatsApp a ver si sigue llegando, entrando mensajes. Saluda a Rafaela y a Miriam por el Día de la Madre. Seguimos firme acá escuchando como cada sábado. Bueno, muchos, muchos mensajes. Ahí pasaba Julio. Le mandamos entonces un saludo a Rafaela, me dijo. Y Miriam, feliz Día de la Madre para mañana, bueno, para ambas, ya las anotamos también para el sorteo. Muchos mensajes, parece que están todos muy... quieren la picada, quieren los churros, quieren todo. Acá nos llega ese mate que siempre viene desde Tierra del Fuego, Chelo, que nos envía su matecito mañanero. Dice, muy buen día, Gaby, excelente sábado, primer matecito de la mañana y en un rato a seguir escuchando en el reparto. Saludo para vos y para todos los oyentes. Chelo, desde Tierra del Fuego, un gran saludo para vos también. Buen día, Gaby, me dice, soy Noé, nos saluda también desde acá, desde Neuquén, mandá tu DNI, Noé, para el sorteo. David, hombre de pocas palabras, me dice: buen día, David. Me manda todo, los últimos tres números, vamos a decir, 871, queda anotado para el sorteo también, ¿eh? Y 28, sábado 16, sábado 16 de octubre, programa número 55, que estamos al aire, perdón. Tenemos otro audio más, vamos a escucharlo. Guillermo, que se anota con el 245, vamos a escuchar su audio, por favor, bájeme bien la cortina, vamos a escucharlo. Hola, buen día, ¿cómo están? La verdad, yo tuve que poner la cubierta, la que tuve que hacerlo. Saqué foto a los otros, los números que tenía, los llevé y le digo: mira esto. O si no, lo anotaba todo en un papel y decía: trae estos números. Ah, ahí, claro, bueno, vamos a hablar ahora en breve entonces del tema de las nomenclaturas, los números, letras, palabras que tienen cada cubierta a los costados. Bueno, ahí Guillermo nos decía qué es lo que hacía él, una foto o anotaba. Y sí, ya está anotado, 245, acá lo tenemos, Guillermo, 245, claro, por supuesto. Tenemos a Noé, que se anota con el 391, y Carlos con el 665, bueno, anotados también, ¿eh? Vamos a poner un poquito de música, a casi las 10:30 de la mañana tenemos que cumplir también con algo de tanda. ¿Con qué seguimos? Con The Cure y Duran Duran. Bueno, a arrancar este próximo bloque, podemos decir, y con esta música. Esto lo pidieron por la playlist en Spotify. Ustedes también pueden hacer lo mismo si quieren. Nos buscan los que tienen Spotify, por supuesto. Están las listas que las dejamos en modo colaborativo para que ustedes programen la música que quieren en el programa. Se pueden ingresar ahora mismo, lo pueden hacer. Está la música que pensamos pasar hoy y pueden agregar lo que ustedes quieran. Saben los gustos del operador, del musicalizador y el mío, así que digamos lo que está permitido, ¿eh? Vamos, sigamos, por favor. Suba y dele pie. Ah, no está todavía, ¿qué pasó? Ahí, ahora sí. Ahí está. Was a dream.

Viento, me dice, no lo nombre. Bueno, hoy un poquitito nomás, pero mañana va a estar totalmente despejado, así que anotate, te podés ganar la leña para hacerle el asado a mamá, te podés ganar la picada, y también los churritos para el mate, para el desayuno, así que mandá tu nombre, tu DNI al 299-428-4328. Tenemos muchos mensajes, queremos cumplir con todos. Mario Altano, desde Buenos Aires, me dice, buen día, Gaby, qué grande Petty, me dice, por lo que comentaba, ¿no? Sweet Home, claro, Dulce Hogar Alabama, podemos decir. Que también Charlie, me dice, lo interpreta y lo modifica, mirá vos, ¿eh? Y se anota con el 747 y comemos la picada cuando te visite, me dice. Bueno, lo anotamos también al Tano, ¿eh? Con unas conas, y me dice, muy bien. El tema que modificó, o sea, que lo reinterpreta Charlie, podemos decir, es Dulce Sweet Home Buenos Aires. Mira vos, claro, sería lo mismo, me dice acá el musicalizador. Bueno, hoy vamos a... ya lo tiene, después lo dejamos para el bloque nacional. Recuerde que tenemos pedido también Divididos, el extraño de pelo largo que nos pidió Marcelo de Miami, ¿eh? No se me olviden. Tenemos más audios que nos van llegando, vamos por favor a escucharlo. Ahí lo tenemos, a ver, suba el volumen, baje del todo la cortina porque si no sale muy bajito. Sí, bájelo, ahora sí, póngalo. Hola Gaby, buen día. Acá mientras nos tomamos unos mates con el Marto, estamos firmes escuchándote. La Marta y el Marto. La Martu y el Marto. A ver, dígame, a ver, póngalo otra vez, a ver. Escuchándote, la Marta y el Marto. La Martu y el Marto. Bueno, la Martu y el Marto, mientras toman unos mates, nos están escuchando. La Martu y el Martu. Tenemos más mensajitos. Nos llega, a ver, acá que tenemos. Romex que nos manda. Ah, mirá, bueno, el de las medidas de las bicis. Ahí vamos a empezar a hablar ya del tema de cubierta. El de las medidas dice: buen día, Gaby. Las cubiertas de las bicis también tienen esos números, solo que algunos menos, claro, tenés razón, depende de procedencia, son en milímetros o en pulgadas. Me manda la foto, ¿no? No se ve nada, Romix. Tenés razón, sí, habría que correrle la tierra, un lavadito. Muy seco el campo por acá, ¿cómo se ve? Dice. Y después me dice, un muy feliz cumple para Marce, llega bien al próximo Ironman, me dice. Corre, anda en bici, le falta nadar. Bueno, no sé, capaz que en breve lo vemos. Lo que pasa es que está el tema de los yacaré, iba a decir. No, allá que tienen cocodrilos, ¿cómo le llaman ellos allá? Toda la parte húmeda ahí de Miami. Tiene que tener mucho cuidado el muchacho. Sí, le mandamos un gran saludo a Marce, 51 años está cumpliendo. Ya nos pidió música, ya le tenemos algo preparado también de Tom Petty. Y que lo vamos a hacer, es un estilo 1x2. Y lo vamos a enganchar ahí. Después vamos a ver cómo hacemos con el tema de los nacionales también. Ahí me preguntaban cómo nos encuentran en Spotify, donde están los programas grabados y también las listas de... Nosotros dejamos armado las listas de los temas que pasamos en los programas, ¿sí? Por número de programas. Bueno, hoy es la lista que está ahí en formato colaborativo, donde pueden agregar algo de música. El programa es el número 55 y nos encuentran como Music Cars, ya sea para escuchar los podcasts, las grabaciones, o si quieren volver a escuchar solo la música, también está toda la lista de los temas musicales que pasamos. Y así también, si quieren ir agregando en la semana algún tema que quieran que pasemos cada sábado acá en nuestro programa, ¿sí? Levánteme un poquitito acá que quiero refrescar el WhatsApp, ¿eh? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos, pibito? ¿Todo bien? Bueno, por supuesto, siempre un gusto enorme escuchar este programa que nos tiene al día con todas las novedades, detalles y más. Bueno, excelente la música. Así que, bueno, no queda más que seguir disfrutando el programa y muy feliz día para mañana para todas las damas. Beso, abrazo. Bueno, ahí pasaba Ferpal, que junto a Bardas del Neuquén, queremos decir, son quienes nos proveen de uno de los sorteos que vamos a tener hoy, que es la docena de churros. Si no los probaron, son exquisitos, Tienen una variedad dona, alfajores de maicena, los churros esos que los sacan bañados. A veces se pueden comunicar para hacer algún pedido al 299-580-0267. Ahí le mandan un whatsappito a Fer. Tiene todos esos productos y entrega a domicilio, muy importante. Te quedas tapado en la cama, mi. Jorge también, que dice presente de acá de Neuquén, estamos tratando de cumplir con todos los mensajes, ya arrancamos, me dice me dice el Tano desde Buenos Aires, háganla feliz a su madre este domingo y devuélvanle los tuppers. Y 49, y es momento de empezar a compartir, tratar de compartir esto, un aprendizaje que nosotros tuvimos, ¿no? De que puedan interpretar, leer o aprender un poquito más de cómo es la lectura de un neumático. Ahí Romix también nos comentaba, vamos a ver lo de las cubiertas de bici, también son neumáticos de bicicletas, así que es una parte fundamental esto, que va directamente en contacto con el asfalto y es el encargado de proporcionar agarre, podemos decir, tracción al acelerar y dar un frenado que sea óptimo para no tener algún percance. Que también permite, según en los diseños, ¿no?, una conducción fácil, segura, condiciones óptimas, podemos aclarar. Por eso también hay un tema con las cubiertas, que a medida que va disminuyendo su rendimiento por el desgaste, el paso del tiempo es otro tema a tener en cuenta, la vejez, por así decirlo, es necesario cambiarlos para seguir manejando de forma segura, prevenir accidentes. Para que tengan en cuenta, ustedes me pueden decir un montón de cosas, ¿no? Los frenos, no sé, el sistema de ayuda de conducción, todo lo que quieran. Lo único que está en contacto con el asfalto son las cubiertas, ¿sí? Tienen un parche de contacto que se llama, que son las cubiertas. Y de ahí depende toda la seguridad. Vos podés tener todo lo que quieras, ayuda de conducción, punto ciego, ABS, super freno a disco en las cuatro ruedas, por decir cualquier cosa, dije super freno. Pero si no tenés buenas cubiertas, estás al horno. Estás al horno porque es lo que muchas veces lleva a algún accidente. Ya sea por el desgaste por vejez, pasa. A veces son viejas las cubiertas y tienen un dibujo, pero el material está reseco. Llega un momento como que se cristaliza el material y no tiene adherencia. Ahí es lo peor que puede pasar, sobre todo si andas por lugares donde llueve mucho, te agarra alguna tormenta, y ni hablar en lugares de hay hielo, ¿no? Hielo, bueno, ahí ya hay cubiertas especiales y todo eso que van de acuerdo a la temperatura. Pero lo que vamos a hablar es qué tenés que tener en cuenta para cuando tenés que renovarlas. Pues las medidas que tenés al costado, el tema de la carga, el tema de índice de velocidad, todos son temas que hoy vamos a estar tocando acá en el programa. Después, ahora hace poco, hace muy poquito, en algunos países hay una información que viene adosada con una banda pegada, podemos decir, sobre la seguridad de los neumáticos, donde ahí se orienta lo que es el consumo, el nivel de ruido que hacen al rodar en ruta, no en ciudad, sino esto se mide al rodar en ruta. Si arrancamos, vamos ahora por el principio, ustedes se ponen al lateral del auto, entonces cuando ven este tipo de cubiertas negras, pues son todas negras por el compuesto, tienen en grande lo que es de un lado, tienen la marca, ¿sí? Puede ser Firestone, Bridgestone, Hankook, Pirelli, otra de las marcas que tiene nuestro auspiciante, Álvarez Neumáticos, también síganlos por favor, buscan Álvarez Neumáticos en sus redes sociales y le dan clic a seguir. Bueno, de un lado está la marca y después del otro lado, en grande, casi siempre el lado opuesto, ¿no? Está lo que es el diseño. No sé, por nombrar Pirelli se me viene, no sé, cinturato P7, P4, en lo que es Bridgestone la potencia G3, en Firestone la Destination, o Destination, le decíamos, potencia G3, la potencia R740, no sé si sigue saliendo ese diseño, son modelos que se me vinieron ahora a la mente, 910 era otro diseño, potencia R910, bueno, son diseños de cada uno de los neumáticos. Y después viene una descripción de servicio, que se llama, aunque no aparece en todos los neumáticos, que viene justo después, mayormente, del nombre del fabricante. Y es una letra o una combinación de letras. En los autos vemos una P, ¿sí? Que esto significa que es auto particular de pasajeros, podemos decir. En otro tipo de vehículos podemos ver una LT, que significa camión ligero. Después hay una que dice ST, que significa para remolque especial. Y después está la T. La T es para, miren esas cubiertas de auxilio que vienen ahora, que le llaman la chiquitita, esa que vienen en muchos vehículos de alta gama, de algunos que otros traen, no traen un auxilio similar al que trae el vehículo, o sea, la llanta de aleación, sino traen la llantita esa negra, finita. Bueno, la T viene, que significa provisional, que lleva como neumático de repuesto. Eso para hablar un poco de lo que sería la descripción de servicio, el tema de marcas y también el tema del nombre, cómo se llama, ¿no? El neumático. Lo tienen que poner así para por los diseños de cada uno, específico para cada cosa. Eso sería arrancando con eso. Después nos metemos, hay unas tres letras que son DOT. Esto indica que el neumático cumple una normativa de seguridad estipulada por un departamento de transporte, en este caso de Norteamérica. Junto a esta marca siempre existe un número de serie o de identificación del neumático que está formada por una combinación alfanumérica. Esto contiene, ya es muy específico, eso no nos vamos a meter por ahí, pero contiene información sobre el centro de producción en el que se han fabricado, claro, donde fue fabricada, sobre la dimensión y una serie de códigos opcionales, donde lo más importante, luego de esas tres letras que dicen DOT, es la fecha de fabricación. ¿Por qué es lo más importante? Porque por ahí está comprando un neumático que estuvo guardado 10 años, entonces por eso es muy importante. Si quieren, hablamos de un tema de garantía, ¿no? Mayormente todas las marcas líderes tienen 5 años de fechas de fabricación y es ahí donde empieza a regir esto. Después hay otras que tienen una garantía comercial, que se llaman, que es por rotura, que es un año, eso es una garantía comercial por cualquier rotura que se haga, no tiene nada que ver con el tema de fabricación, ¿sí? Ahí vos vas a encontrar 4 números, no sé, por decirte 2209. Bueno, ¿qué significa estas 4 cifras? Es la fecha de fabricación. Vos estás hablando se fabricó en la semana 22 del año 2009. Ya nos fuimos, es viejísimo, ¿no? Porque estamos en el 2021. Bueno, vamos a poner 2221. Bueno, entonces sería semana 22 del año 2021. Ese es el significado que tiene después de las letras D o T, que vos vas a ver, tenés 22/21 mayormente, eso sería la fecha de fabricación. Después, como para agregar, podemos decir los tubules, dígame cómo se escribe, T-U-V-U-L-E-S, ¿sí? Se trata de neumáticos, esto lo tiene, sí, lo tiene, ustedes pueden ver la palabra, la indicación, digamos, sobre el neumático, quiere decir que están preparados para montaje sin cámara, los que son radiales, podemos decir. Y después está el tube type, o tube type, si quieren, así lo van a encontrar, T-V larga E, T-Y-P-E, esos necesitan cámara. Esas son algunas de las denominaciones y cosas que vamos a encontrar en algunas partes de los laterales del neumático. Vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a ir con música que nos habían pedido en nuestra... Espere que se me fue. Póngame, páusemelo. Ahí está, páusemelo. Que nos habían pedido en nuestra lista colaborativa. Vamos con Roxette. Bueno, y después... Bueno, sorprendeme. No sé qué tiene para después. Vamos con música, por favor. Talking to me, I can reach.

Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas. Diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén. En Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Leñiveri, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y 10 de la mañana, 11 y 10, recordá mandar tu nombre, tu DNI para el sorteo, el gran sorteo que vamos a tener hoy de la picada completa, que viene con dos cervezas y postre de la gente de Mercados de Sabores, también los 20 kilos de leña de Leñiveri y la docena de churros de parte de Fernando de Bardas del Neuquén. ¿A dónde? Al 299-428-4328. Y tenemos más mensajes, vamos a ver qué nos dice acá. Gaby, si te copás, me dice Javi, te pido un temita country, dice, medio actual, pero tiene lo suyo. El cantante es Luke Combs, me dice. Bueno, y la canción, bueno, ahí se la paso al musicalizador, Javi. Así que, sí, la vamos a pasar, ¿por qué no? Yo no lo conozco, pero bueno, vamos a ver. Seguramente me va a sorprender. Javier es así, Sí, me va a sorprender. Y apareció el gauchito Gómez, apareció el gaucho Gómez. A ver qué es lo que nos dice el gauchito. Refresqueme el WhatsApp, por favor. A ver. A ver, ahí se lo... Hola, Matías, Antico. Ah, no, perdón, sos Gaby. Gaby, querido. El gaucho se levantó temprano y está muy loco, ¿viste? Porque esto de levantarse a las 9 de la madrugada le hace mal. ¿Cómo estás, mi viejo querido? Escuchándote. Vos sabés que escuchaba el comentario que hacías de los neumáticos y yo tenía una opinión errada, ¿no? Porque... yo pensaba, a veces pienso, y hoy es bueno eso, que cuanto más duros estaban, mejor, ¿viste? Yo pensé que eran así y no. Bueno, dije Matías Antico porque siempre miro el programa ese. Y él explicaba que, bueno, tenían que estar blando. Y bueno, justamente como decías vos, la adherencia al piso y es lo que el contacto con el piso es la cubierta. Y es lo que siempre tiene que estar bien. Así que es una gran cosa. ¿Qué decirte, amigo? Saludar a la vieja, se llama Filomena, 87 pirulos la vieja. Le gusta Depeche Mode, Depeche. Mirá vos lo que escucha la vieja. No, mi viejita está vital, maneja las redes sociales, tremendo, tremendo. Así que bueno, mañana ya le estamos cocinando para mañana agasajar a la vieja, Filomena, como dije, se llama. Y bueno, la vida, como dije yo, en otro momento me dio esta oportunidad y qué mejor que pasarlo con ella y poder disfrutar a mi familia. Así que bueno, después le haremos una visita a la suegra también, porque es mamá de mi señora, y se va a poner rechocha, porque quería unos productos de Natura. Así que bueno, ahí le llevo una mayonesa y un aceite. Pero bueno, es un chiste. Gaby, querido, si usted tiene por ahí la mujer del largo y fresco vestido negro, hágame un pase, no me dejen orsay. Gaby, lo quiero harto, que ande muy guapo, como le digo siempre al amigo que lo escuchamos todos los días, y bueno, a pasarla mañana de puta madre. El Gauchito Gómez ahí que nos está escuchando, hice reír con la mayonesa y el aceite. A ver qué me mandan. Ahí le pasamos al musicalizador. Gauchito, lo vamos a poner seguramente. Prepármelo ahora en lo que pidió Javier, por favor. Bájeme un poquitito la cortina ahí. Lo que pidió Javier y también el gaucho, prepáremelo. Sí, prepáremelo. Uy, qué de mensajes que tenemos acá, a ver quién tenemos. Vamos a ver por este lado. Muy buen día, Gaby, dice Juan, y arrancando desde Sipo, escuchando Music Cars. Abrazo, amigo. Acá está, Juan, y con el 256 que se anota, Juan, y lo anotamos. Mucha gente hoy, mucha gente, la verdad. No sé si es que hay problemas económicos y todos quieren zafar el regalito, pero mucha gente anotándose. Ahora nos vamos a Buenos Aires. Hola, buen día, Music Car. Dice, buen día, amigo. Acá un hermoso día en Lomas, por suerte. Como siempre, firme escuchándolos. Que tengan un buen fin de, y en especial a todas las madres en su día. Un beso al cielo. Yo también le mando, Gustavito, a tu vieja. Y aquel que tiene la suerte de tenerla físicamente, que la aprovechen y decirle que la aman. Un abrazo grande, Gaby. Abrazo, Gus. Abrazo para Buenos Aires, para Gustavo, la gente de Monrevé, heladería. ¿Qué me dice acá Romix? Me dice, muy buena esa que dijo el gaucho, Gaby. Estás a un canal de YouTube de ser el futuro Matías Antico de la Patagonia. Ojo, A ver, ahí la producción, bueno, le tiramos acá a ver si la producción, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la producción? Estás ahí a un canal. Me hace reír Romix, gracias, Romix, demasiado, futuro Matías Antico, demasiado, pero bueno. Y bueno, ahora que tengo unos minutitos de tiempo, porque estoy adentro del depósito, no puedo escuchar, pero bueno, mando un mensajito. Un saludo por el Día de la Madre a todas las madres. Que tengan muy lindo día mañana, disfruten en familia o amistades, lo que prefieran, pero pásenlo lindo. Principalmente mi vieja, mi señora y mi suegra. Primas, tías, obviamente, y a todas las madres que escuchan City Cars. Abrazo para todas. Bueno, Fer ahí, Fletterman, que mandaba saludos para todas las mamis, así que para su señora, para las madres, para las tías, para todos. Que se anota también, lo tenemos, ¿cómo no lo teníamos a Fletterman? Con el 930, anotado. Ahora sí, Fletterman, ya está anotado con el 930 para el sorteo. me río todavía. Bueno, ya está el pedido de música acá. Y a ver qué dice. Bueno, Juani, que nos pide perdón por la hora, pero recién se despierta, 11:15 a.m. Este es sábado, pero bueno, qué suerte que tienen algunos, ¿eh? Yo la verdad no me despierto 11:15. Bueno, no me quiero acordar, porque debe estar un amigo ahí, Gustavito, que me está escuchando de Buenos Aires, más o menos. De esa época, Gus, que no me despierto 11:15 a.m. Lo anotamos con el 256, sí, está anotado. Está anotado Ramiro, Javier, Guillermo, Noelia, Carlos, Juan, Omar, Miriam, Rafaela, Julio, David, Fletterman, Jorge. Jorge también. Sí, está anotado también. Marta, Gaby, de mensajes para Marta. En Instagram, mensajes para Marta. Ah, ahora sí, claro. Marta y Marto había hecho ella, claro. Sí, si la quieren buscar, es nuestra influencer neuquina, podemos decir. Mensajes para Marta. La buscan, está en Instagram, nuestra amiga. Marta y Marto, por eso no entendía. Bueno, ahora sí, no me rete, por favor, no me rete. Y vamos a seguir hablando ahora a lo que vinimos, el tema de los neumáticos. Y nos vamos a meter en otra parte que son las medidas, o los números que tienen al costado. Yo dije las medidas, son esta serie de números que están justo después de la descripción de servicio, que también tienen algunas letras, una barra inclinada. La primera serie de tres números que tiene, ¿sí?, nos indica el ancho de la banda de rodamiento, de rodadura, si quieren decirle, del neumático. Por dar estas pueden variar para hablar de vehículos, de camionetas, no nos vamos a meter en camión, que ya varían mucho las medidas. De 155, 145 hay, y 135 había unos neumáticos muy viejos también. A 315, por decir, son más o menos los más comunes. Esto es en milímetros, ¿sí? Vamos a ver una cubierta común de un Clio, 175, bueno, 175 sería el ancho del neumático, para que tengan en cuenta, 175. Después tiene una barra, en el caso de esa cubierta, vamos a seguir hablando de esa cubierta, que nos indica el 70, ¿sí? Dice 70. Bueno, eso es el alto, el perfil del neumático, que mucha gente por ahí cree que son 70 milímetros, ¿sí? Como el ancho es eso, bueno, no. El 70S es el 70% de 175, en el caso de esa medida, que nos indica el alto, ¿ok? O sea, estamos hablando de una cubierta 175, 70-13, 70R13, bueno. El 70% de 175 es el alto, el perfil, en milímetros. Eso sería el alto del neumático. Nos vamos a la letra R. ¿Qué significado tiene esta letra? Bueno, que el neumático es de construcción radial. Después hay algunos, si nos queremos meter en lo que es para camiones, tienen la letra B, otra letra, bueno, que son otro tipo de construcción de neumático. Pero en lo que es en autos, bueno, todos hoy son radiales, ya no existen salvo algún clásico, algún vehículo viejo que todavía le sigan poniendo alguna cubierta convencional, bueno, pero que viene para uso con cámara, pero todos los que tienen la letra R es para uso sin cámara, es radial. Y después de esa letra tenemos, en el caso, siguiendo, haciendo mezcla, hablando de la 175-70R13, ese 13 es la medida en pulgadas del neumático y por ende tiene que ser instalada en una llanta del mismo diámetro. Así que esos números que tenemos al costadito significan eso. Siguiendo hablando del tema de radial, bueno, hay otras cubiertas que dicen la R significa radial y hay otras que dicen HR. Las que dicen HR son neumático radial de alta velocidad. Neumático radial de alta velocidad. Y me quiero meter un poquitito, no es auto, pero es un neumático. Y el Romix, ahí me había... No somos especialistas en el tema bicis, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo son las nomenclaturas en las bicis? Ya que ella me había preguntado. En las cubiertas, por ejemplo, de bici tienen también las medidas en lo que es en milímetros y en pulgadas. Bueno, nos pasa también en los vehículos, en camionetas sobre todo, que hay medidas en milímetros y en pulgadas, ¿eh? Por dar un ejemplo, una camioneta es 255-75R15. Su equivalente más próximo en pulgada es 31 pulgadas por 10,5 R15. ¿Sí? Así que, bueno, en lo que es bici también tenemos pasa algo similar. Por dar un ejemplo, a ver, búsqueme, teníamos ahí, esa es. Por dar un ejemplo, vamos a decir 35-622. Bueno, los primeros dos dígitos indican el ancho, los 35, está en milímetros esto, ¿eh? 35 milímetros. Y los otros tres números, que dije 622, son el diámetro interior del neumático. Esto estamos hablando en una bicicleta, ¿eh? En una bicicleta, para tener en cuenta. Después, ¿qué tenemos? Bueno, después hay medidas en pulgadas, ¿no? No sé, por dar una medida, 26 por 1,90, bueno, eso serían pulgadas. 26 pulgadas por 1,90. Las 26 serían pulgadas, serían el diámetro interior del neumático y 1,90 el diámetro, el ancho del neumático exterior en pulgadas, ¿sí? Estamos hablando ahora puntualmente de eso en bicicletas que me había preguntado Romix desde Puerto Madryn, ¿eh? Desde Puerto Madryn me preguntaba ella eso. Tell me how you wanna go. Willy Guillermo, que nos pide un tema, ahí se lo pasamos Willy al musicalizador. 11:25 de esta mañana. Vamos a ir a ver si está Javier por ahí, nos está escuchando. Javier había pedido un tema country. ¿Ya lo tiene listo? Bueno, vamos a ir con eso. Y después, ¿qué vamos? ¿Con lo que había pedido el gauchito? Bueno, vamos a ir primero con el tema de Javier, a ver si no nos asustamos, Javi, bueno, vamos, y después vamos con lo que había pedido el gaucho. Then I won $100 on a scratch off ticket, bought 2 12-packs and a tank of gas with it. She swore they were a waste of time, all, but she was wrong. I was calling number 5. to play around a golf. About two 12 packs and a tank of gas with it. She swore they were a waste of time, all, but she was wrong. And I was calling number 5 on the radio station, 1-4-8-3-9 beach vacation. Deep sea senorita fishing down in Panama. And I ain't gotta see my ex future mother anymore. Oh Lord, when it rains it pours. When it rains it pours. Radio City, personal y contradictoria. Radio Libre de Reggaetón. Cada día es una nueva oportunidad. La clave está en descansar bien para despertar en tu mejor versión. La mejor manera de cuidarte y tener un sistema inmune es dormir bien. Encontrá tu colchón Isomier en Levlan. Ingresá a nuestra página www.levlan.com.ar y descansá de la mejor manera. Si sos comerciante, contamos con un exclusivo sistema de pago por cuota diaria, accesible para vos. Comunicate al 299-469-2492. Seguinos en nuestras redes sociales. Levlan Colchones y Somiers. En 1887, la capital del territorio neuquino se ubicaba en Chosmalal. Llegar era extremadamente dificultoso. Sin embargo, había sido elegida oportunamente por razones geográficas, por el clima y el suelo, un espacio clave desde el punto de vista estratégico. El traslado a la actual ubicación en la ciudad de Neuquén responde, entre otros, a intereses del capital británico, al otorgarle a la empresa Ferrocarril del Sur la extensión de la línea férrea Bahía Blanca Neuquén. Esta situación valorizó las tierras de la confluencia, vendidas en remate público por el Estado Central en 1885. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. Leñiberi, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Haz tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Radio City. La unión de los significados contrarios. Musicas. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever wanna run away? 11:35 de la mañana, casi un poquitito más de medio programa llevamos y cumplimos con pedidos, con pedidos de Javier, que teníamos un mensaje por acá, que nos agradece, dice, grande Gaby, me dice, y el otro lo que había pedido, el Gaucho Gómez, así que cumplíamos con ellos. A ver, dice, el Gaucho, a ver qué me dice Romy, dice... En las de bici viene también una especificación según la dureza del compuesto y según el fabricante del material de protección de los laterales. Dice, hay marcas que tienen como 20 modelos de cubiertas según la disciplina. Hay cubiertas para terreno seco, para lluvia, para barro y otras más livianas y rodadoras. Incluso muchos las combinan y las usan una de cada una. Dicen, vienen unos dispositivos electrónicos que van en el pico y miden la presión constante del neumático. Vale más que una transmisión ese aparatito, me dice. La tecnología siempre llega a todos los rincones. Claro, ahí me decía Romix esto. En los vehículos también tienen este sistema de control, de medición de aire. TPMS se llama. Hoy en día es algo primordial, más con el valor que está cada cubierta. Si no lo tienen, vienen como adicionales, lo pueden comprar. Es un gasto, sí, pero hoy una cubierta no baja de unos 12.000, 10.000 pesos, si querés decirle la más barata. Bueno, ya con una que se te rompa, prevenís, porque cuando empiezan a perder aire muchas veces no te das cuenta de dónde vienen las roturas, me dice. Y Chelo de Tierra del Fuego me dice, buen tema, y todo un tema los neumáticos. A mí me quedaron dos neumáticos del invierno de la RAV4, me dice, tienen medio clavos y los usamos dos inviernos, pero creo que tengo una pequeña fortuna ahí. Sí, por supuesto. Perdón, yo estoy, no tengo noción, pero ya era caro cuando yo estaba, yo estoy hablando que yo dejé de trabajar en el rubro de los neumáticos, o sea, de vender en el año 2012, y ya era caro la colocación de los clavos, van colocados con una manga, vamos a hablar después un poquitito también de los neumáticos de barro nieve, van colocados con una máquina, y son solamente para uso en hielo, no así para con nieve, es solo para uso donde hay hielo puntualmente, así que eso va a tener en cuenta, no es que sí, lo podés usar, en acá me dicen, en la ruta que haces, la cambiás, y bueno, lo podés usar, el tema es que te van a durar muy poco, no tenés frenada, porque los clavos están colocados justamente para romper lo que sería el hielo, eso para tener en cuenta. Y momento de meternos a hablar de lo que sería el índice de carga. Si ustedes pueden ver o cuando se arrimen a su auto o alguno de algún vecino, si no tienen, bueno, después de lo que hablamos de esos números que veníamos comentando, al costadito tienen un número que al lado trae una letra, ¿sí? Los números, los primeros números, quiere decir el índice de carga, son de dos cifras, eso es lo que no me salía, son dos cifras, perdón. ¿Sí? Y al lado tiene una letra que es el código de velocidad. Bueno, el número quiere decir el índice de carga, el peso que puede soportar la carga máxima, ese neumático, a la velocidad designada por el código de letra que está después, ¿ok? O sea, a ver, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen el número 91. Bueno, a ver, muestren, no, eso no lo sé de memoria. A ver la tabla. No me lo acuerdo. El índice de velocidad, sí. El 91 quiere decir que ese neumático soporta 615 kilos, ¿sí? O sea, que ese neumático solo soporta 615 kilos. Según la indicación, en este caso siempre guíense por el manual del fabricante del auto, según la indicación de presión a la que tiene que ir. Al lado tiene una letra H, bueno, la H es el índice de velocidad constante, la velocidad máxima a la que puede someterse ese neumático, y en el caso de la H es hasta 210 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que pasa? Si un auto hoy anda muy rápido, después, bueno, ahora vamos a nombrar los otros índices de velocidad porque sí andan muy rápido los vehículos. El H, digamos que es lo que viene en general, tipo gama media, ¿sí? Pues son vehículos que andan 180, 190, entonces como mínimo, sí, te diría un poco menos, 170, como mínimo tiene que tener este neumático. Siempre tiene que haber un pequeño desfasaje, ¿no?, para que pueda soportar. Entonces, 210 kilómetros por hora es la velocidad máxima sostenida. Siempre hay que tener y recalcar con la presión de neumático indicada por el fabricante, a la que pueden circular, rodar estos neumáticos en forma constante. Después nos podemos ir, hay una que es B corta R, ¿sí?, que esa es para velocidad superior a 210, hasta, perdón, inferior a 210. Después está la B, que es hasta 240 kilómetros por hora. Tenemos la ZR, que es hasta 240 kilómetros por hora también. Y la W, la de 270 kilómetros por hora. Está la Y, que no está acá en la letra, que esa es 300 kilómetros por hora. No está bueno. La Y es 300 kilómetros por hora. Ya estamos hablando de vehículos así, de muy alta gama. Y hay algunas más, pero bueno, estas son las más comunes. Arrancan de la letra M. La letra M es 130 kilómetros por hora la velocidad sostenida. Y nos vamos hasta la Y, que digamos que son las más comunes que podemos encontrar en el mercado, hasta 300 kilómetros por hora. Esto sería el índice de velocidad máxima a la que puede someterse el neumático, ¿sí? Que va acompañado al lado, está un número de dos cifras, que es el índice de carga, de peso que puede soportar. Qué buena toda esa data que estás pasando de la de lo que está escrito en la rueda, ¿no? La nomenclatura, las numeraciones, qué significa todo eso. DOT o DOT, Department of Transportation, significa esa sigla, Departamento de Transporte. Que son bastante guachos con los camioneros, déjame decirte, lo llevan bien recio acá. Cuando te paran no es para saludarte, ¿eh? Sigo escuchando, Gaby, ya estoy volviendo a casa. Estoy literalmente muerto. Bueno, ahí es Marcelo, que nos comentaba que son bastante ásperos allá y que se ve que le han pegado los 51 hoy, Está muerto, nos dice. Muerto, ya está en su vuelta. Desde Miami nos envía su mensajito. Alrededor de las 12 del mediodía, en el próximo, después de estos temitas que vamos a pasar, vamos a hablar con Andrés de Rincón del Ford, nuestro amigo, el youtuber, y la gente amante de los clásicos, sobre todo del Ford, estén atentos, porque está haciendo un sorteo de un volante Sandrini original. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando con él, nos va a estar comentando cómo pueden participar, así que estar muy, muy atentos, ¿eh? ¿Con qué vamos a ir? Con un tema que había solicitado Guillermo y después seguimos con Rolling Stone. Bueno, vamos a ir con un tema Mother que había solicitado para todas las madres. Guillermo, Willy, son las 11:46. Recuerden mandar su nombre, DNI para el sorteo. Para lo que es la picada de la gente que nos da Mercado de Sabores con la cerveza y el postre. Después tenemos los 20 kilos de leña de Leñiberi. Y también tenemos la docena de churros que nos da Fernando, la gente de Barda del Neuquén. Vamos al 299-428-4328, a ese WhatsApp, nombre y DNI. Can you have a better wedding world? Oh,

Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. So much anger I've been taught to explode. But don't stand near me or get hit by shrapnel. I never asked for us to part and just go. 11:54 de la mañana, casi mediodía, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1 FM desde Neuquén Capital para todo el mundo, para todo el mundo. Nos podés escuchar online en el www.radiocitynqn.com. Mandá tu nombre, DNI, para el sorteo que tenemos para hoy, el mega sorteo, la picada, que viene completita con cerveza, con postre. Después tenemos la gente de Mercados de Sabores, de acá de Neuquén Capital, los 20 kilos de leña de Leñiveri y la docenita de churros de Fernando, de parte de la gente de Bardas del Neuquén. Y es momento de hablar ahora con nuestro amigo youtuber. Su canal lo pueden encontrar en todas las redes sociales, lo encuentran como Rincón del Ford. Estamos hablando con Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Hola Gabriel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Buen día, buen sábado. Acá está muy bonito, totalmente despejado. Estamos viendo el cielo acá del piso 9. ¿Cómo anda Córdoba? Todo bien, igualmente así, tenía un poquito traumada la garganta, pero bueno, igualmente acá soleado, un día bastante hermoso, un saludo para vos, para toda la banda ahí de los autos clásicos, y bueno, estés teniendo un excelente sábado. Bueno, muchas gracias, acá te mando un saludo acá el operador, el musicalizador, la gente de producción, ya se quieren acoplar a hacer amistad, viste cómo es esto. Andrés, ahí yo había adelantado un poquito, estás haciendo, por un lado, que nos comentes ahí el sorteo del volante este espectacular, Sandrini, y después de algún video, coméntame por favor. ¿Hola? Hola, ¿me escuchaste? Sí, te escuché. Ah, ok. Bien, perfecto. Mirá, el tema del volante Sandrini es algo que estaba buscando hace mucho tiempo, ¿viste? Y no podía conseguir uno que se pareciera exactamente al original del Ford Falcon Sprint. Uh-huh. Es por esa razón que, buscando en Mercado Libre, me encontré con uno que tiene un precio de 45.000 pesos. Sí. Bastante inaccesible, como la otra vez hablábamos. No sé si da para poderse gastar plata en un volante, ¿viste? 45.000 pesos en un volante. Es sí. Demasiada plata. Tendría que estarlo restaurando al auto como para ya tener ese accesorio tan importante y tan lindo. Así que bueno, me contacté con Alejandro, que es el que lo fabrica. Ah, mira. Él me contó que tiene una matriz original de la fábrica de Sandrini. Sí. Por esa razón que son únicos en el país. Cuero cosido a mano, las medidas originales del Falcon Sprint del año 80, el centro de aluminio. Así que bueno, ahora he tomado la decisión, luego de que me llegó hace 2 semanas el volante, de rifarlo. Ajá. Dárselo como premio a algún seguidor del Rincón del Ford. Y también, aparte del volante Sandrini y Ford Falcon Sprint, el ganador se va a llevar un distribuidor electrónico 0 kilómetros para cualquier auto 6 cilindros. Mira. Encendido electrónico. Así que más o menos tenés como 65.000 pesos en premio, 70. Ok, eso, bueno, se pueden contactar, te encuentran en cualquier red social, en YouTube también como Rincón del Ford. Exactamente, sí, estoy ahora muy activo en Facebook, ahí tengo un montón de videos como Rincón del Ford, somos 70.000 seguidores, así que crece muchísimo ahí, en YouTube y en Instagram con el mismo nombre, Rincón del Ford. Bien, bueno, y hace la semana pasada no hablamos, así que seguro hay algún video que nos quieras comentar. Sí, justamente hoy que estamos hablando de tanto de las cubiertas, los neumáticos, hay un video bastante triste que tengo en mi canal de YouTube que habla de, bueno, de los accidentes, que una compilación de accidentes, de despistes en las picadas. Yo no sé qué opinará el resto, pero yo pienso que el Falco no es un auto para correr, no es un auto para andar fuerte. Por ahí la limitación de seguridad de aquellos años, creo que ningún auto de esa época era para... Y hoy tampoco, no hay muchos autos que sean para correr, a menos que tengan el control de estabilidad. A mí se me hace que cualquier auto es peligroso, ¿no? Y bueno, el video trata justamente de esto, de esos de lamentables accidentes que hubo en esa época. No muestra nada feo, pero bueno, Falco Sprint, que quedan destruidos. Sí, la parte fea es como quedan destruidos los autos. Estoy mirando ahí, es esa la parte fea. No hay sangre, para que se queden tranquilos. Pero no, la parte fea es como quedan destruidos los clásicos, eso. Así que bueno, sí, puntualmente, que algo que salió, que estuvimos, bueno, me estabas escuchando, ahí me habías mensajeado, el tema de las cubiertas, y hicimos hincapié que es lo único que tiene contacto del auto con el asfalto. Así que mirá la importancia y el tema de seguridad que genera. Acá hay mucha gente que no le da importancia a esto, ¿sí? Pero es una cubierta en buen estado, te puede salvar de un accidente, de alguna frenada, de algún aquaplaning, que se llama, cuando el tema de la lluvia. Y después, bueno, hay cubiertas especiales que hay, justo tenemos a la gente ahí de Tierra del Fuego, a Chelo, que ahí me mandaba algo, que son las cubiertas para nieve, bueno, cubiertas con clavos. Hay diferentes especificaciones que ahora en breve vamos a hablar. Así que los que quieren ver el video o los videos que tenés, los que quieren sumarse al sorteo este que vas a hacer del volante con el distribuidor electrónico, ¿a dónde te tienen que buscar, Andrés? Decilo vos. Me buscan como Rincón del Ford en las tres redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y ahí van a ver, en las tres redes sociales está publicado el sorteo del volante. Estamos haciendo una campaña ahí, donde todos los días publicamos algo, historia de Sandrini, quién fue, porque también fabricó para modelos muy importantes de Fiat. Sí, así es. De Dodge. Sí. Así que sí. Bastante trayectoria tienen en la gente que realmente conoce con clásicos. Exactamente. Así que bueno, lo buscan a Andrés en todas las redes sociales como Rincón del Ford, y bueno, si alguno no lo sigue, no sé qué está esperando. Andrés, te mando un gran abrazo a la distancia, que sea todo bien. Ya estamos, ya falta poquito para... ¿Cómo estamos? Me falta esta semana, seguro, sí o sí. Ah, bueno, va a ser claro, papá, sí. Va a ser papá primerizo, Andrés. Así que bueno, saludos ahí para la mamá. Ya mañana es su día, ¿eh? Así que bueno, Gabriel. Nos vemos y estamos al habla, Andrés. Un gran abrazo. Dale, un abrazo grande. Un buen sábado para todos. Chao. Chao, chao. Pasaba ahí Andrés de Rincón del Ford, nuestro amigo, y bueno, nos contaba ahí el tema del volante Sandrini. Ingresen a las redes sociales de él y van a ver, es algo clásico. Pueden ingresar al sorteo. Y también, bueno, el tema de los videos, que algo tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, de las cubiertas, el tema de seguridad, tiene mucho que ver, ¿no? Por el desgaste, algo que decía ahí el gaucho, la dureza, eso, bueno, eso cuando se ponen así pierden adherencia y después, bueno, viene la destrucción, podemos decir, ¿eh? Vamos a ir con, ¿qué tenemos? Aerosmith, y ya está preparando el bloque de nacionales. Me dice que vamos a enganchar, a ver si está Marcelito de Miami ahí. Bueno, que vamos a ver si en breve enganchamos ese 1x2 que dijimos de Tom Petty y de Charlie García. Un tema reversionado, podemos decir. Bueno, vamos a ir con Aerosmith ahora. Y volvemos en breve. En muy breve. Vamos. Back over love, always hiding at the cover, still talk to you, my daddy say, Jane seen nothing, cause you down on a muffin, then you're sure to be a change in ways. I met a cheerleader, was a real young beat, all the times I can reminisce. All the best things to love with a sister and a cousin, only started with a little kiss like this. See saw swinging with the balls in the school and your feet flying up in the air. Sing a hey diddle diddle with your kitty in the middle of the swing like it didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a missus who was ready to pay. Wasn't me, she a fool, of course she knew what she was doing, and an old love was here to stay. But she told me to walk this way. Radio City, la unión de los significados contrarios. ...12.07 de este mediodía, de este sábado 16 de octubre. Estamos en vivo, esto es Radio City, es en el 104.1, así es. Si no lo mandaste, mandá tu nombre y DNI para el sorteo al WhatsApp al 299-428-4328. Y seguimos en este mediodía. Gaby querido dice, suma a Cintia para el sorteo con el 320, que también está escuchando. Bueno, saludos para Cintia, Ahí la tenemos anotada con el 320, entonces ya está sumada. Chelo que me manda una fotito ahora, que está haciendo, ya tocó reparto. Nos envía una foto. Ah, mira qué lindo que está. Soleado, despejado, Tierra del Fuego. Y me dice, si alguien cambió los neumáticos y se le ocurre venir para Ushuaia, o ir a Ushuaia, perdón, seguramente lo harán volver. Nos pasó hace dos domingos atrás que se había levantado la veda invernal Y como estaba nevando en alta montaña, hacían volver a los que no tenían cubiertas con clavos, pues siliconadas o cadenas para los camiones. Nosotros zafamos porque aún no cambiamos los neumáticos, pero por fiaca, me dice. Ah, y me manda imagen, mira, acá. Claro, que había nevado en toda la provincia, en zona de alta montaña, con intensidad, por lo que se recomendaba el uso de cubiertas adecuadas para invierno y camión con portación de cadenas. En el municipio, mira vos, sí, estaba lleno de nieve, lleno de nieve. Ahora vamos a hablar ahí un poquito de justamente de eso, el tema de las cubiertas especiales para barro, nieve, para hielo. Bueno, siguiendo con lo que es las letras que cada neumático tendrá al costado, hay unas que es una M más S, son las siglas barro nieve. También la pueden ver en inglés, que es, están escritas con las letras MUD, ¿sí? Y SNOW. Bueno, es así como se indica que es un neumático que puede ser utilizado en condiciones de inviernos según las actuales, las normativas vigentes, podemos decir. Bueno, después hay otro que es como un dibujito con picos de montaña más un copo de nieve. Bueno, y también trae unas letras que dice 3PMSF. Este es algo específico de los neumáticos de invierno de última generación, que es lo último que hay en estos neumáticos. Así que MS, que son las siglas barrio nieve y nieve, el pico es un dibujito con unos picos de montaña y los copos de nieve, y esta nomenclatura que es 3 PMSF, que son los indicados para este tipo de uso de neumático. Quiere decir que cumplen al 100% el requisito de un neumático de invierno. Es importante recordar, ¿sí?, que tienen que ser apto porque hay un tema con lo que es el clima, la temperatura. Ahí está, no me salía, ¿sí? A bajas temperaturas, menos de 7 grados el caucho, la banda de rodaduras, ¿qué es lo que pasa? Se tiende a endurecer, entonces inhibe la capacidad de agarre al suelo. Esto pasaría con los neumáticos que son de verano, podemos decir. Bueno, esto pasaría. Entonces, tiene una composición, los de invierno, es distinta para que esto no ocurra, nos permite ser flexibles y que tiene más agarre de una forma más eficaz. Ahí se me vienen las palabras técnicas y no quiero enrollarlos, meterlos por ese lado, pero así sería como puntualmente donde hay esa variación, ¿no? A partir de los inferiores a 7 grados, donde pueden pasar estas cosas y vienen estos neumáticos especiales, ¿eh?, para ese tipo de uso. Tiene mucho que ver también, volvemos otra vez con el tema del inflado, de que tengan buen inflado, porque el frío también las tiende a hacer una variación en la presión de inflado, así que esto lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Puede llegar a variar en unas tres libras más o menos en lo que es la presión, a tenerlo en cuenta. Después, bueno, ahí me preguntaban, quién me decía, Jorge, por el tema de las cadenas. Bueno, el tema de las cadenas para ciertos lugares se utilizan. Lo tienen que usar a 30 kilómetros por hora, no más, es para poder, sí, y menos también, depende del lugar. Y después el tema de los clavos. El tema de los clavos es para rutas con hielo, no es conveniente donde hay nieve, ¿sí? Y ni tampoco donde es muy, o sea, que el lugar es muy montañoso, digamos que lo tiene que tener muy claro para manejar con clavos. Porque estos van insertados, digamos, tienen un orificio en la cubierta, ya viene así, fabricada, y esto genera una adherencia sobre el hielo, ¿sí? Y facilita tanto el agarre como frenado, pero en el hielo. Si ustedes van por una ruta donde no tiene hielo, y obviamente están haciendo la adherencia, lo generan los clavos con el asfalto, o sea, no tenés mucha adherencia, podemos decir. Entonces, Estas cubiertas son solamente especiales. Sí, estas sí, cuando vos salís de donde está el hielo tendrías que sacarlas. Es lo mismo que las cadenas. Así que son específicas para el uso con hielo. Nos queda todavía hablar algo ahí que había comentado Romix también, que venían en las cubiertas de bicicleta. Bueno, el tema de del agarre y de la duración, ¿sí? Que traen un número atrás, que hay una nomenclatura, una norma, bueno, que vamos a estar hablando. Vamos a ir con música, vamos a ir con South Garden, ¿eh? Y también ya tenemos casi listo. Bueno, vamos a ver si cuando volvemos ya tenemos y lanzamos. Tenemos tanda también, tenemos que cumplir con la tanda. Bueno, vamos a ir con música. Y si ya podemos dar pie al bloque nacional, que lo vamos a enganchar con ese tema que habíamos comentado de Tom Petty, ¿eh? Vamos ahora con South Garden y volvemos. I'll keep on moving on. los significados contrarios. Y vamos, antes de pasar al bloque nacional, si sí, íbamos a poner otro tema, pero no nos va a dar el tiempo. Entonces, queremos ir cerrando el tema de este neumático, y se había tocado el tema del desgaste, de la tracción, nos habían preguntado también algo de la temperatura. Bueno, hay una norma, ¿sí? Que se llama UTQG, que es el grado uniforme de calidad del neumático. Es algo obligatorio para los neumáticos que son comercializados en América. Es creado por Estados Unidos. Esto es para informar de la mejor manera a los usuarios las prestaciones de cada neumático antes de comprarlo. Y esto se basa en tres criterios. Bueno, hay una primera, que es el tread wear, que ustedes lo pueden encontrar, está en inglés, es TREADWEAR. Esto es un indicador de desgaste del neumático. Cuanto más alto es el índice, más larga se supone la vida útil del neumático. Si, por decir un ejemplo, un neumático tiene un tread wear de 100, se desgastará en teoría dos veces más rápido que uno que tenga el de 200. ¿Sí? Después hay un mínimo, los valores van de lo que es 60 a 620. Un 100 es la diferencia, es la referencia estándar, o sea que sería un valor más que bueno. Por debajo de eso se considera algo deficiente, para que lo tengan en cuenta. Esto lo puedes encontrar al costado del neumático con unas letras más chiquititas en mayúscula. Les vuelvo a repetir cómo lo pueden, cómo lo van a encontrar. Está en inglés. Dice TREADWEAR. Esto también tiene que ver con la dureza del neumático, porque capaz que dice, no, yo voy a buscar un neumático que tenga el máximo 620, así me dura toda la vida. Por ende, sepan que es un neumático con compuesto más duro, o sea que eso se va a sentir en lo que es el confort, así que a tenerlo en cuenta. Los deportivos mayormente oscilan, los neumáticos deportivos andan entre 200 y 400. Tienen este índice de referencia. Otro punto de esta norma es la tracción, que es la capacidad del neumático para frenar sobre una superficie mojada. Esto va con una doble A, que sería la mejor nota para esta norma, hasta un Z, que es el mínimo aceptable. O sea, ustedes esto se fijan, la palabra tracción la van a encontrar. Y tienen doble A, o puede tener B, o una C. La C sería lo menor que pueden, o sea, lo que sería lo menor en comercialización aceptable. Y después tenemos el término de temperatura. Van a encontrar la palabra temperatura. Este criterio mide la resistencia del neumático al calentamiento. También va de la doble A a la C. Entonces cada vez se evalúa la capacidad del neumático para disipar el calor y resistir a estos efectos. Donde A también sería la mejor calidad, para indicarlo de alguna forma, y el C la mínima indispensable necesaria. Estos criterios son algunos de los que tienen que tener en cuenta, los que hablamos, las nomenclaturas, el tema de las fechas de fabricación, el tread wear, el tema de la tracción, al momento de comprar algún neumático que ustedes estén necesitando para cualquier tipo de vehículos que tengan, a la gente que está acá en Neuquén, los invitamos a que sigan y cualquier duda que tengan pueden comunicarse con la gente de Álvarez Neumáticos, nuestro auspiciante, y ellos también le pueden desasnar cualquier duda que tengan. Se comunican con Marcelo de parte nuestra y bueno, ya pueden cualquier duda, referencia, mira, estuvimos hablando, escuchamos en la radio esto, bueno, él sabe, van a estar de forma adecuada. Ah, y me preguntaban acá quién era, Maxi me decía, Gaby, el tema de rotación, balanceo, bueno, eso es lo indicado, siempre es según el fabricante, mayormente es cada 10.000 kilómetros, ¿sí? Se incluye alineación, balanceo y rotación. Ah, un tema que no comentamos, es que hay mucho para desplayar. Los neumáticos hay algunos, sobre todo los de alta velocidad, que tienen sentido de giro y lado también. Bueno, esos neumáticos, si lo permite el sentido de giro y el lado, se pueden rotar de atrás para adelante. ¿Sí? Los neumáticos que no tienen esto, digamos que no hay inconveniente, se rotan en cruz. Pero mayormente hoy tienen todos lados, lo cual solo nos permite hacerlo de atrás para adelante. Cada 10.000 kilómetros sería lo apropiado hacerlo, o si te comiste un buen pozo que hay en cualquier municipio de donde vivas, bueno, también sería una forma de prevenir para que no se te desgasten, de controlar esa alineación, ¿eh? Vamos a arrancar con el bloque nacional, sí, ya vamos a arrancar porque ya estamos en las 12:27, después nos queda hacer el sorteo y vamos a arrancar con un tema en inglés, el bloque nacional, pero ¿por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a hacer un 1x2 de un tema que hay unas reversiones, hace un tiempo nos había comentado Romix y nos lo había solicitado también en la playlist de Spotify, un tema de Tom Petty, se lo vamos a dedicar a Marce de Miami, que sabemos que le gusta. El tema este, la particularidad que tiene, que tampoco es de él, ¿no? Este tema originalmente se llama Me sentiré mucho mejor. El de Tom Petty se llama... póngalo, por favor, póngalo. No. Acá, ese, ahí está. Ahí está. Súbelo un cachito. Bien, ¿lo conocen? Me parece Charlie, ¿eh? El de Tom Petty se llama Siéntete mucho mejor. Bueno, el tema originalmente está registrado del grupo de rock norteamericano The Byrds en el año 1965. Fue grabado el 14 de abril de 1965 y hay distintas versiones. Nosotros vamos a escuchar ahora la de Tom Petty, que fue registrada esta versión en el año 89. Y luego la vamos a enganchar con nuestra versión del año 90 de Charlie García, en castellano, titulada Me siento mucho mejor. Póngalo de cero, por favor. Y luego este tema, sí, arrancamos con el nacional, con mucho que nos pidieron. Póngalo de cero, sí, ahora sí. Déjalo correr. pasaba entonces la versión de Tom Petty, y ahora vamos a escuchar la nuestra, la argento de Charlie García. Agradecido Marcelo desde Miami, me siento mucho mejor, escúchenla, es un calco. Así que déjala correr y damos, sí, ahora sí, iniciamos el bloque nacional. Charlie García, ¿qué más nos pidieron? Páseme, por favor. Bueno, lo ponemos de cero. El extraño de pelo largo, lo vamos a pasar, nos había pedido Marce de Miami. Y Divididos también. Y si nos queda algún lugarcito más, vamos a enganchar otro. Vamos a ver cómo estamos. Son las 12:32, estamos en vivos. Son los últimos minutos para que te anotes para el sorteo. Los 20 kilos de leña de Leñibri. La docena de churros de parte de Fernando, de Bardas del Neuquén, y la terrible picada para dos personas con cerveza y con postre. Vamos desde cero, ponelo. Vamos, sí, ahí estamos. Pasaba la versión de Charlie García, me siento mucho mejor, y viene solicitado el extraño de pelo largo de los Enanitos Verdes. Nos pidieron Divididos también, y si nos queda algún minutito, vamos a poner el clásico de Papo. Vamos a ver si nos entra. Últimos minutos para participar del sorteo, mandá tu nombre, DNI 299-428-4328. Hay fuego en su mirada. Radio City, la unión de los significados contrarios. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de pasaba Divididos con Espagueti del Rock. Y sí, lo vamos a meter a Papo, a la leyenda. Vamos con Mi Vieja y ya queda nada. Ya cuando volvamos vamos a ir con el sorteo, mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida la mudó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida la mudó sin parar. Toda su vida la mudó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja, que mi vieja es lo más grande que hay. Mi vieja va a la plaza con pancartas, con las pancartas que yo mismo le armé. Ella protesta porque ya está harta de que la afanen una y otra vez. De que la afanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Reclamar lo que le corresponde. Se vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Ah. Radio City, la unión de los significados contrarios. Leñiveri, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. Álvarez Neumáticos llegó para transformarse en el nuevo aliado de tu camino. Descubrí nuestros nuevos y modernos salones equipados con la última tecnología para asistir a tu vehículo. Neuquén, en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. En Chipoleti, Fernández Oro 476. Nuevos Álvarez Neumáticos Pirelli Performance Center. El camino nos inspira. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y ya tenemos el sorteo, porque tenemos que dar tiempo para que nos respondan, Así que ya dejamos de anotar para el sorteo, ya lo bajamos la ventana. Vamos a ver con los mensajes. Marce de Miami, que agradece por los enanitos verdes y por Tom Petty y también por Charlie García. Muy feliz cumple, Marce. Muy buen fin de semana y un feliz día para todas las madres, nos dice Chelo. Vamos a ver, tenemos audio, los últimos audios que nos van entrando. Vamos a escucharlos, sí, son los últimos. A ver qué nos dice Fletcher por acá. Este nos había quedado colgado, me parece, el audio este. Vamos a ver, dale. Corrección, no creo que vaya a ser papá primerizo, porque si anda en Falcon seguramente tiene varios hijos en la calle cuando le quisieron correr. Ay, eso era para Andrés de Rincón del Ford, ese Fletcher. Y vamos a ir con uno de los últimos mensajes, últimos audios que tenemos. A ver, Marce, ¿qué nos dice? Muchísimas gracias por estos temas que me dedicaste, la verdad. Gracias, papá, gracias. La verdad que bien que hayas explicado eso de que la canción esa de Tom Petty no es de él original, es de Birds. Que la compuso, creo que se llama Gene Clark, que es una canción viejísima. Él la reversionó en el álbum ese del año 89, Full Moon Fever, una de las canciones de ese álbum, que es muy bueno el disco, pero es de Petty como solista. Y Charlie, creo que en Filosofía Barata y Zapatos de Goma del año 90, hizo la versión en español, que está muy buena también. Así que las dos son brillantes. Muchas gracias. Y con respecto a eso que te pido, el extraño de pelo largo, le dije a mi mamá recién que busque alguna foto mía cuando tenía unos 18 o 19. No es que era un rockero tipo Bon Jovi, pero podía decir que era un primo de Milei, ¿oíste? Pero no, pero ahora no sé, ahora soy una copia barata de, Bruce Willis con Jason Statham. Abrazo, viejo, gracias por todo. Te sigo escuchando, me tomo una corona. Ahí pasaba, Marcelo, entonces agradeciendo, sí, era del álbum ese que dijiste de Charlie, así que agradeciendo, y bueno, ahí que nos mande la fotito, después se me puso melancólico, le pintaron los 51 a Marce. Momento del sorteo, momento del sorteo, Juani, uno de los últimos mensajes, perdón, dice, esto lo habíamos pasado ya, que lo anotamos, feliz día a todas las madres, para todas las mamis, hermoso programa, amigo, como siempre, gracias, Juani, gracias por estar, gracias, saludos a Cintia también. Vamos con el momento del sorteo, momento del sorteo. Vamos a ir primero con la docena de churros que nos da Fernando, junto a la gente de Bardas del Neuquén. Esto lo tienen que retirar, les aclaro. Hoy, de 17 a 20 por calle Irigoyen, después le paso bien la dirección al ganador o ganadora, pero hoy tiene que ser de 17 a 20. Eso es la docena de churros, vamos a ir ahora con eso, vamos. Tenemos, es una ganadora, es Miriam, con el 969 te ganaste la docena de churros de Bardas del Neuquén. Miriam, por favor, a comunicarse. Vamos a ir con la leña, a los 20 kilos de leña, de leñiver y leña, donde estés. Este lo pueden retirar hoy o mañana, si le quieren hacer el asadito a mamá. Bueno, no tenemos todavía, no tenemos nadie en carnicería, no conseguimos. Tenemos leña, la carne se encarga cada uno. Este lo retiran por Miguel A. Camino 802, hoy, mañana o en la semana, no hay problema. ¿Qué tenemos? Otra mujer, Rafaela con el 865 es la ganadora. Rafaela 865, la ganadora de los 20 kilos de leña. Y Miriam 969, la docena de churros de Bardas del Neuquén. Y ahora momento de la tabla, de picada de mercado de sabores. La gente está acá en República de Italia. La tabla completa para dos personas con cerveza y con postre. Zafás totalmente. Quien gane esto, zafa de acá. Es ganador, ganador, me dicen, es ganador. Con el 503 se hace acreedor de esta espectacular tabla de picadas de mercados de sabores. Javier, con el 503, entonces te ganaste la tabla. Tenés que retirarla hoy de 17 a 20 también, a estar atentos, sí o sí, tanto los churros como la tabla de picadas. Quienes ganaron tienen que retirarlo hoy de 17 a 20 horas. Ahí le mandamos por mensajito la dirección, Vamos a poner algo de ICDC, así le damos tiempo a que se comuniquen los ganadores. Javier con el 503, la tabla de picada. Miriam 969, los churros. Y Rafaela con el 865, los 20 kilos de leña. Vamos con este temita y ya venimos para cerrar, Vamos. Yeah. La unión de los significados contrarios. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. ...12:56 de este mediodía, momento del cierre, sí, llegó el momento del cierre, se comunicaron ya las ganadoras Miriam, Rafaela y Javier, agradecidos, Vamos a cerrar con Ozzy Osbourne. Gente, muchas gracias por estar del otro lado, este es el fin del programa número 55 acá en Radio City. Gracias, gracias por estar. Mañana un muy feliz día para todas las mamás, quienes la tienen, le mandan, tratan, si las tienen lejos, bueno, le mandan un mensajito, una llamada virtual, estar junto a ellas y recordarla. ¿Qué no recordarla de la mejor manera? Eso sería lo mejor. Gente, muchas, muchas gracias. Será hasta el sábado que viene. Chau, chau. City, la unión de los significados contrarios.